Kaixo, Mikel naiz. Hola, soy Elibe y esto es Basterrak. ¿Cómo empezar un programa de radio en un momento como el que vivimos? Ni la distopía más loca que hubieras imaginado supera la realidad que estás viviendo en estos momentos. Animales recuperando los espacios que les hemos arrebatado. Imágenes insólitas de Venecia con las aguas claras. Seguro que a estas alturas ya has visto esas imágenes. Aplausos todos los días a las 8 de la tarde, vecinos hablando entre sí, preocupándose las unas de las otras, redes de solidaridad que no se recordaban desde tiempos de la posguerra. Así que desde Basterrak, desde estos márgenes, vamos a resaltar, gritar por todo el esfuerzo que han asumido las cuidadoras, las limpiadoras, las sanitarias, esta clase trabajadora tan machacada. Millones de gracias. Así que tenemos que empezar. Ahora las imágenes las ponéis vosotras. Ancianos y cuidadores fallecidos en centros de gestión privada. Los militares haciendo el trabajo sucio de la administración, de la mala administración aplicada por un sistema corrupto. Este sistema capitalista que vende nuestra salud para llenarse los bolsillos delante de nuestros ojos y con nuestro beneplácito en forma de voto. Y bueno, los despropósitos periodísticos en prime time de la mano de las dos urracas, Susana Griso y Ana Rosa Quintana, incapaces de desmentir toda la bazofia que sueltan. Bocanadas de mentiras patrocinadas por Amancio Ortega y el Banco Santander. Redes sociales llenas de bulos constantes, tratando de dramatizar aún más si cabe en esta situación. La ultraderecha gastando todo su presupuesto en bots esparciendo sus putrefactos bulos. Esos sí que dan verdadero miedo. Responde a una estrategia de desgaste del gobierno. Pero no tenemos nada de qué preocuparnos. El Papa nos ha perdonado a todos. Ya no iremos al infierno. Hablaremos de las medidas que está tomando el gobierno, insuficientes para la clase trabajadora y personas vulnerables. Siempre pagamos todas las crisis. Disfruten de la distopía. Bienvenidos a Basterrak, emitiendo desde los márgenes. Ya estamos de vuelta, Mikel. Por fin hemos podido sacar adelante Basterrak. Por fin, una alegría. Aquí hemos improvisado un estudio casero y hemos intentado hacer un trabajo lo más profesional posible. El trabajo lo más profesional posible, pero los micrófonos no, desde luego. Bueno, a lo que vamos. Estas semanas de confinamiento vamos a hacer unas ediciones especiales. Vamos a intentar tratar siempre los mismos temas. Los colaboradores se acercarán a estos micrófonos a través de los medios digitales de los que disponemos. Nos prestarán sus voces y ¿qué tenemos para esta edición, Mikel? Sí, el primer colaborador que vamos a tener aquí va a ser Íñigo Molina, que es un abogado laboralista, que nos va a dar un contexto de la situación actual de los trabajadores. Después de tanto cambio, tanto ERTE, tanto decreto, ¿qué ha supuesto tanto atropello para los trabajadores? Vale, y desde Gran Canaria, dando fuerte, hablaremos con Sandra, compañera del sindicato de inquilinas, para que nos ponga al día en qué situaciones se encuentra la huelga de alquileres convocada a nivel estatal. Además, Joaquín y Alberto siguen desaparecidos, así que no queremos dejar de dar voz a Zaldibar. Para ello, vamos a contar con Jokin, de la plataforma Zaldibar Argituz. Y ahora damos paso a la conversación con Íñigo. Vamos a hablar con Íñigo Molina. Íñigo es abogado de SK. Buenos días, Íñigo. Buenos días, Egunon. Buenos días. Bueno, Íñigo, hemos contactado contigo, puesto que eres abogado laboralista, porque nos han surgido muchas dudas durante el confinamiento con todo el tema de laboral en general. Entonces, bueno, pues si quieres pasamos directamente a preguntarte, ¿vale? Y nos vas guiando un poquito tú en todo esto, ¿de acuerdo? De acuerdo. Perfecto. Vale, Íñigo, estamos en estado de alarma. ¿Qué supone esto para una empresa, para las empresas? Pues bien, en realidad, bueno, cada una tiene un poco, digamos, su pequeño periplo de acuerdo a la actividad que venga desarrollando. Pero en un principio, lo que sí que es de aplicación a todas es, en primer lugar, el cierre para aquellas que se haya decretado expresamente su cierre en el decreto de alarma y también, pues bueno, evidentemente que todas las demás que mantengan su actividad tendrán que tomar las medidas de prevención de riesgos laborales, así como de cuarentena que sean necesarias de acuerdo a cómo les esté afectando cada una. Vale, de acuerdo. ¿Quién tiene que tomar las medidas? ¿Es la propia empresa la que va tomando las medidas o es algo que sale de los trabajadores? Bien, en un principio esta responsabilidad corresponde siempre a la empresa y en todo caso que es quien debe garantizar la seguridad de los trabajadores. Ahora bien, si esta no lo está haciendo, la representación de los trabajadores e incluso los propios trabajadores, con base a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, podrían llegar incluso a interrumpir la actividad en los casos en que se detecte que existe un riesgo grave e inminente para la salud de los trabajadores. Por ejemplo, el artículo 22.3 establece que el comité de empresa o los delegados de personal, en caso de advertir este riesgo grave inminente frente al cual la empresa no está haciendo nada o no lo suficiente, pues para acordar por mayoría paralizar la actividad. Otro tanto puede ocurrir respecto al trabajador, respecto a las tareas que realiza en sí mismo, si advierte también este riesgo grave inminente que puede paralizar de motu propio la actividad siempre y en ambos casos sin que sea posible ninguna represalia por ello. De Con acuerdo. Esto se tiene que dar parte a la autoridad laboral que en el plazo de 24 horas dirá si esa medida de interrupción de la actividad está justificada o no y, por supuesto, en caso de decretar que se debe volver a la actividad, obligar a la empresa a tomar las medidas de precaución necesarias para que se pueda reanudar. De acuerdo. ¿Se han adaptado las empresas al decreto del estado de alarma en cuanto a medidas de seguridad por norma? Pues generalmente, como regla general, tarde y mal. Ha habido que ir obligándolas. Ajá, de acuerdo. En cuanto a la interrupción de la actividad de la empresa que ya has mencionado, estamos viendo que en las últimas semanas ha habido ciertos aspectos o ciertas perspectivas en cuanto a esto. Por un lado, ha habido cierto confrontamiento entre el gobierno español y el gobierno vasco, que incluso ha tenido que entrar el decreto del gobierno español pisando el criterio del gobierno vasco. Y hemos visto también, por otro lado, que el comité de empresa de la Mercedes, por ejemplo, ha paralizado la producción metiéndose en medio de la cadena de montaje. ¿Quién interrumpe la actividad de la empresa? ¿Cómo lo hace? ¿Qué criterios hay? Ya has mencionado algo, pero podríamos un poco profundizar en ello. Pues vamos a ver, como os he comentado, esto es siempre responsabilidad de la empresa de acuerdo a las normas de prevención que hay aprobadas. En el caso de que no se estén cumpliendo, pues como ha ocurrido, como comentas, es el comité de empresa el que decide que no se están trabajando en condiciones de seguridad, que existe un riesgo grave e inminente para la salud de los trabajadores, y en ese caso, pues bueno, pues corta directamente la actividad. ¿Qué ha ocurrido en muchos de estos casos? Que la administración, la autoridad laboral, ha estimado que no concurren ese riesgo grave e inminente. Pero claro, esto también tiene una segunda parte, que es que la propia administración también le dice no concurre para la paralización, pero sí que tienes que adoptar esta serie de medidas, que por supuesto se enfrentarán a sanciones en caso de no estar siguiéndolas y, por supuesto, a las consecuencias si de ello se deriva algún daño a los trabajadores. Entonces, el papel de las instituciones podríamos decir que es el adecuado, es regular y está siendo bien medido. No, para nada, en absoluto. O sea, no están siguiéndolo en absoluto. Como ejemplo, pues lo que acabáis de destacar en la anterior pregunta, que era el tema de que el propio gobierno vasco ha intentado, pues bueno, ampliar el catálogo de industrias esenciales y de actividades esenciales, pues simplemente con el objeto de favorecer la actividad de la patronal más que la seguridad de los trabajadores. Con lo cual, pues no, realmente la administración está llegando a esto tarde, mal y fragmentadamente. Si bien hay algunas actuaciones que sí que están llegando rápido, Otras muchas, sobre todo cuando hay grandes intereses económicos en juego, pues están demostrando que están más por el beneficio de las empresas que por la seguridad de los trabajadores. Ahí se está hablando mucho de la implementación de estos protocolos, estas medidas de seguridad, tanto en el trabajo como en la vida cotidiana, que es la falta de material. ¿En la empresa esto cómo está impactando? Pues la verdad está impactando de un modo muy directo. Hay que tener en cuenta que uno de los requisitos esenciales para poder llevar en esta y en cualquier otra circunstancia, de llevar la actividad esencial a cabo, es esencial o no esencial, es precisamente el tema de los EPIs, los equipos de protección individuales, que en el caso del coronavirus, pues incluye, además de determinados protocolos de separación, etcétera, pues el adecuado equipamiento, guantes, mascarillas, etcétera, de los que está habiendo una tremenda escasez. Y, redundando en lo dicho antes, en muchos casos hay industrias no esenciales que los están acaparando con el objeto de prolongar, digamos, artificialmente su actividad y detrayéndolos de otras actividades que sí son esenciales, pensemos en sanitarios, sociosanitarios, asistencia a personas mayores, que están trabajando sin esos EPIs sencillamente porque los han acaparado muchas otras industrias que no son esenciales. En cuanto a las empresas que han mandado a los trabajadores a casa, ¿vale?, a realizar, a adaptar su labor mediante teletrabajo, ¿Cómo está siendo esto? ¿Hay una figura legal que avala esta situación? Sí, efectivamente. El teletrabajo es algo que está contemplado desde hace largo tiempo. Sigue sin ser obligatorio, incluso en muchos casos donde de hecho debería serlo, porque existe esa posibilidad real, pero esto no se ha decretado. En el teletrabajo es importante tener una cosa en cuenta y que se está obviando mucho, que es que se sigue aplicando el resto de la normativa laboral, sobre todo en lo que respecta a jornada y horarios. De modo que no puedes estar, por el hecho de estar trabajando en casa, no puedes estar trabajando a todas horas ni estar disponible a todas horas. Una persona tiene su jornada laboral y el hecho de que la haga en casa, si bien puede, digamos, tener ciertas adaptaciones por las especiales circunstancias, no significa que se hagan horas extra a porrillo y, por supuesto, sin contabilizar ni cobrar, ni que se excedan las jornadas máximas, ni que se trabaje más de lo que viene estipulado en convenio. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que en el teletrabajo es la empresa quien debe proporcionar todos los medios, de manera que si el trabajador de alguna manera lo adelanta, pongamos su ordenador, su cuenta de ADSL, etcétera, es la empresa quien deberá compensar al trabajador, puesto que no es obligación del trabajador proporcionar los medios ni aun en el caso del teletrabajo, es siempre la empresa. Sí, sí, eso es un poco lo que te iba a terminar preguntando ahora, ¿no? ¿Qué sucede cuando un trabajador no tiene esos medios? Tú imagínate, pues una persona que vive sola no tiene internet en casa, pues porque no está nunca en casa, siempre está trabajando, o no tiene ordenador, no tiene esos medios. La empresa tiene obligación, entiendo, de facilitarle los medios para realizar el teletrabajo, ¿no? Sería así. Desde luego, siempre y en todo caso, no puede exigírsele a un trabajador que no dispone de esos medios que los proporcione. Y en el caso de que pues, se llegue a algún tipo de acuerdo para que el trabajador los adelante o que utilice los suyos propios, caso de que los disponga, pues deberá siempre, siempre, siempre compensarle por los gastos hasta el último céntimo la empresa. Vale, de acuerdo. Vamos a pasar igual ya al tema de los ERTEs. Sí, es un tema que está como una figura nueva para muchos, que ha aparecido y tiene muchísima actualidad. Lo que no queda a veces muy claro es qué es exactamente. ¿Es un despido? No, para nada. Nunca ha sido un despido. La figura del ERTE es algo que, bueno, pues ya venía contemplado desde hace muchísimo tiempo por la legislación laboral, pero que se venía usando bastante poco y de forma, digamos, muy particular o muy puntual por algunas empresas. Ahora, pues bueno, debido a esta situación está siendo muy generalizado. Pero desde luego no es un despido. Es una situación en la que el contrato entra en suspensión y es el SEPE o la ANVIDE quien abona la prestación por desempleo a las trabajadoras y trabajadores. De modo que la empresa, además, en este caso, también puede, para este caso concreto, exonerarse del pago de las cuotas a la Seguridad Social. Es una medida para intentar facilitar las cosas en los casos en que hay que interrumpir la actividad y no derivar en despidos, precisamente. Además, están pagando estos el paro y demás el día 3. Han adelantado muchos. Sí, sí, efectivamente. Ha habido un adelanto. Incluso se ha estado, por lo que comunica el SEPE, ha estado hablando con diversos bancos para que incluso adelanten más ese pago de la prestación, que normalmente se hace el día 10. Este proceso del ERTE, ¿cuál es? ¿Cómo se hace la petición, la aprobación? ¿Cuál es el papel del trabajador en el ERTE? Pues vamos a ver, todo depende del tipo de ERTE del que estemos hablando. En el caso de un ERTE de fuerza mayor, que tienen que ser autorizados por la Administración, y hemos de recordar que los supuestos de fuerza mayor son muy restringidos, no son cualquiera, no basta con aludir al COVID-19, pues no existe, en el caso de un trabajador, en caso de los trabajadores, no existe una intervención directa. Es la empresa quien, en primer lugar, eso sí, debe comunicar a todos los trabajadores que se va a solicitar ese ERTE de fuerza mayor para que lo autorice la Administración, y en el caso de que exista representación de los trabajadores, tendrá que informarles para que sean parte en el proceso administrativo. Una vez que ese ERTE ha sido autorizado, y en el caso de que no haya sido autorizado, pues evidentemente no ocurre nada, pero en el caso de que haya sido autorizado, debe informar puntualmente a los trabajadores de que ese ERTE ha sido aprobado, de cuáles son sus causas, de cómo se va a aplicar y a quién y cómo afecta expresamente, así como su duración, que en el caso de, por ejemplo, un fuerza mayor, estaría vinculada a la duración de esa causa de fuerza mayor, principalmente el estado de alarma. En otros ERTEs, como son los ERTEs por causas económicas, técnicas, productivas, organizativas, o sea, aquellos que no están afectados por una causa de fuerza mayor, pero que, por ejemplo, han perdido pues la mayor parte de su clientela o que afrontan graves pérdidas económicas, la ley les reconoce esa posibilidad. Pero, a pesar de que los decretos han encogido los plazos, sigue siendo necesaria una negociación con la representación de los trabajadores, que deberá durar pues alrededor de los 7 días máximo, pero que debe producirse, o de lo contrario, será nulo. Vale, ¿qué ha sucedido también con todos los despidos por fin de obra, que muchas empresas tienen a la plantilla con contratos de fin de obra, o el mismo día que se decretó el estado de alarma han sido despedidos por fin de obra? Obviamente no han puesto que la medida es por el tema del COVID. ¿Qué sucede con toda esta gente que se ha quedado sin trabajo y no se pueden acoger a ninguna de las medidas tomadas por el tema del COVID? Pues vamos a ver, en un principio existe una completa desprotección respecto a estos trabajadores. Es preciso, de todas maneras, decir que todos estos ceses o fines de contrato o despidos que se basen o no se basen directamente en el COVID-19 van a ser por su naturaleza improcedentes, puesto que en los casos de, por ejemplo, los despidos objetivos, no hablemos de los disciplinarios, si, como suelo decir gráficamente, si has pegado al jefe, te van a echar siempre y no tendrá que ver con ningún estado de alarma. Ahora bien, en los despidos objetivos, por causas económicas, técnicas, productivas, los que más normalmente se suelen aplicar, pues en esos las causas tienen que tener vocación de permanencia. Con lo cual, una circunstancia eminentemente puntual y temporal, como es esta crisis, la del COVID-19, no habilita para cesar contratos, ya sean individual o colectivamente. Con lo cual, todos esos despidos serían despidos improcedentes. Otro tanto ocurre con los fines de contrato. Al fin y al cabo, la causa temporal del contrato no ha cesado. Pensemos en un contrato de obra o servicio. Esa obra o servicio no ha finalizado, se ha suspendido. En una sustitución por interinidad, esa persona a la que sustituyes no se ha reincorporado, por mucho que esté incluida en el ERTE. De manera que ese contrato sigue vigente. Otro tanto ocurre con las personas que, pues bueno, por circunstancias eventuales de la producción. Esas circunstancias no han cesado. Lo que ocurre es que se han suspendido. Toda esta gente debería ir al ERTE exactamente igual que los demás. La única manera de poder, digamos, entre comillas, cesar a un temporal es que ya tuviera expresamente esa fecha de finalización. Pongamos, por ejemplo, el 1 de abril. Bueno, vale. Eso ya está puesto desde el principio en el contrato y, como quien dice, no es culpa de nadie. Pero, desde luego, todos aquellos que no tengan una fecha determinada deben ir al ERTE como los demás. Yo tengo una pequeña duda con esto. Si tienen que cobrar el subsidio de desempleo, ¿qué pasa con aquellos que no han cotizado lo suficiente para cobrarlo? Pues vamos a ver, la única medida que se ha dispuesto para esto es solamente de aplicación para aquellas personas que hayan cesado en su contrato o hayan sido despedidas después del 14 de marzo, en cuyo caso, en caso de no tener cotizado suficiente para acceder a la prestación por desempleo, pues sí que tienen derecho a un subsidio extraordinario de duración de un mes, ampliable por decreto ley, ya veremos si se amplía, para cobrar un subsidio de desempleo. Ese subsidio de desempleo es del, bueno, la cuantía que se le pone es del 80% del IPREM vigente, que en este caso vendría a ser, en términos finales, unos 440 euros. Para toda la gente que haya sido cesada antes del 14 de marzo por causa del COVID o no del COVID, lamentablemente no se ha previsto nada, de manera que si no han cotizado lo suficiente, no tendrán derecho a paro. También hemos oído que, además del subsidio de desempleo, se han preparado en los consecutivos decretos otros subsidios para los trabajadores. ¿Nos puedes hablar algo de esto? Bien, vamos a ver. Aparte del famoso paro extraordinario o desempleo extraordinario por los afectados para ERTES, que recordemos, le cobrarán sea cual sea el tiempo cotizado y no restarán para las posibles prestaciones que puedan tener después, o lo que es lo mismo, que no resta tiempo del paro ya que ya haya generado, en el caso de que lo hayan generado, se han aplicado algún tipo de subsidio extraordinario, como por ejemplo, y esto es importante porque es la primera vez en la historia que se le reconoce a las trabajadoras del hogar el derecho a paro, de manera que podrán tenerlo en caso de que hayan visto suspendida o cesada su actividad, vamos, que o se haya suspendido o bien las hayan despedido, con posterioridad al 14 de marzo, en que podrán cobrar el paro casi en las mismas condiciones que el resto de trabajadoras y trabajadores, de modo que cobrarán el 70% de la base reguladora del mes anterior al que estuvieran trabajando. Otro tanto ocurre si su despido ha sido parcial, de manera que, pongamos, trabajan en varias casas y han perdido uno de los contratos. Tendrán derecho a paro a ese 70% de la base reguladora en lo que respecta a ese contrato que han perdido. O sea, será proporcional. Aparte de esto, pues bueno, estos subsidios es básicamente todo lo que se ha previsto a nivel contributivo. Luego ya pues quedan el resto de ayudas que de ordinario se están dando pues a las personas en situación de necesidad económica o de urgencia económica. Todos estos papeleos para subsidios, para subsidios tanto de desempleo como para las trabajadoras del hogar, a partir de ahora, ¿dónde tenemos que hacerlos? ¿Cuándo tenemos? ¿Qué plazos? ¿Se amplían? ¿Nos amplían? Pues bien, la regla general es que ha de hacerse directamente poniéndose en contacto con el SEPE o Lanbide, a través de sus páginas web, que se supone, o al menos eso anuncian, están realizando, digamos, un esfuerzo especial para intentar tramitar online todo lo que pueden. También es posible la vía telefónica, consultando los teléfonos de atención que están en sus respectivas páginas. No obstante, hay que tener en cuenta que en caso de que no pueda hacerse por cualquier motivo de manera online, los plazos están totalmente suspendidos, de modo que no, los trabajadores y trabajadoras no van a perder ningún derecho. El plazo ahora mismo y mientras dure el estado de alarma está suspendido, de manera que los famosos 15 días para solicitar el paro o cualquier tipo de ayuda, pues empezarán a correr a partir del día en que acabe el estado de alarma. Ese será el día 1. Has dicho que se supone que están haciendo un especial esfuerzo. ¿Están funcionando tanto la web como el teléfono de SEPE Lanbide? Pues vamos a ver, en un principio sí se tiene constancia de que se han intentado habilitar más medios, pero estos no están siendo los suficientes. De hecho, hay varios días en los que se ha caído, por ejemplo, la página del SEPE, y se ha hablado bastante de eso, así como que, gente que llama y nadie le coge. entendemos de que pues precisamente tanto el SEPE como Lanbide pues no están siendo dotados de los medios suficientes para atender la que sin duda avalancha de llamadas que están teniendo. Ya, para terminar, nos gustaría preguntarte, como abogado laboralista que eres, como experto que eres, además trabajando en un sindicato, tienes también un canal de YouTube en el que ayudas a trabajadores. Te queríamos pedir algunas valoraciones. Sí, con las actuaciones del gobierno, has dicho antes que son actuaciones fragmentadas, que están actuando tarde y mal, igual que las empresas, sobre los decretos, las adaptaciones, los tiempos, tanto los gobiernos vascos como el español. Una valoración general, ¿cuál sería? Pues bien, como valoración, creo que está siendo evidente que al margen de que, nadie esperaba una crisis de estas proporciones y evidentemente siempre va a sobrepasar a todos los sistemas de protección social y de organización del trabajo, sí que queda claro que no existen ni se ha preocupado nadie jamás de dotar a estas infraestructuras de medios suficientes, con lo cual se suma dolor al insulto. De modo que, bueno, pues estas cosas van a traer cola a lo largo de los próximos meses, cuando vamos a ver precisamente por esa falta de adecuación muchas deficiencias, mucha gente abandonada, como hemos comentado antes, y sobre todo, muchas actuaciones por la vía de hecho y en manifiesta ilegalidad por parte de administraciones y empresas. Nos esperan meses de gran conflictividad. Ya, entendemos. Y digo, si te parece, pues la semana que viene volvemos a hablar contigo para que nos cuentes cómo ha evolucionado un poquito, porque me imagino que desde los sindicatos estaréis muy, muy saturados de trabajo. Y ahí sí que, ¿cómo estáis gestionando desde los sindicatos? Porque me imagino que tendréis ahora mismo consultas, para aburrir, ¿no? Sí, efectivamente. Estaréis a tope. Ahora mismo, o sea, sencillamente estamos, si bien la mayoría teletrabajando desde casa y acudiendo solo en momentos puntuales, lo cual ya entorpece bastante el trabajo, claro. Sí que estamos teniendo, una gran cantidad. De hecho, por eso abrimos el consultorio en YouTube, para poder lo menos ir solucionando de modo oral preguntas y dudas urgentes, así como para dar toda la información que tengamos según la tenemos. Aparte de, por supuesto, la actividad en redes sociales, páginas web, etcétera, etcétera. A esto se une, pues evidentemente, todas las actuaciones urgentes que tenemos con ERTES, incluso intentos de ERES y demás que están teniendo a cabo las empresas, ¿no? Y en los periodos negociadores en los que ya estamos metidos. Dinos cuál es el canal de YouTube, porque imagino que mucha gente estará perdida o simplemente no... No son afiliados de ningún sindicato y necesitan un poco de orientación. ¿Qué medios disponen? ¿Cuál es el canal de YouTube para que puedan hacerte consultas? Pues al margen de los medios clásicos, como comentaba, desde el inicio de la crisis hemos utilizado el canal de YouTube de ESK Sindicato A. Es fácil de poner, es simplemente en el buscador de YouTube, donde está disponible, donde estamos todas las mañanas de 11 a 12, alguno de nosotros, por resolviendo las dudas en directo de todo el mundo que quiera preguntarnos algo. Y aparte, todos los consultorios anteriores pues están todos grabados y disponibles para el caso de que alguien se pierda algo o quiera tener más información. Pues entonces, Íñigo, también compartiremos en nuestras redes para que la gente pueda acceder. Y no mucho más de agradecerte la colaboración, el poner un poco de luz a todas estas dudas que teníamos y que tiene la gente que nos sigue. Y volveremos a contactar contigo en breve, si te parece bien. Perfectamente. Muy bien, Íñigo, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Zuri. Gero arte.

y que estáis, nos habéis dicho ya, que tenéis un montón de trabajo con el propio sindicato y además en la huelga. Lo primero de todo es saber qué es el sindicato de inquilinas. Sí, pues el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria fue el primer sindicato de inquilinas del Estado que surgió en el año 2017. Se caracteriza pues porque está formado por las propias vecinas afectadas, inquilinas, ocupas, indigentes y también precaristas, ¿no? Y se gestiona a través de la negociación o mediante la acción directa. El sindicato socializa los suministros para desahucios, realoja personas sin techo o recurre, como en este caso, a huelgas de alquileres en apoyo a las familias que más se ven necesitadas o que no tienen otra alternativa que la indigencia. Y actualmente, con la emergencia del estado de alarma debido al COVID, pues no hemos visto otra salida que recurrir a la huelga de alquileres. De acuerdo, Sandra. ¿Cómo arranca esta huelga? Pues arranca con la preocupante situación, tanto a nivel sanitario, económico, ¿no?, social. Y el colectivo de Gran Canaria empezó el 24 de marzo a sentir esa necesidad e invitamos a colectivos, plataformas, sindicatos a que secundiaran nuestra huelga que ya estaba marcada a nivel internacional. ¿Cómo habéis convocado? Pues empezamos a través de un comité de huelga que a través del Sindicato de Inquilinas conformamos este comité donde las huelguistas teníamos un cometido que era trabajar para poder ganar una huelga que creíamos necesaria al considerar pues insuficientes, por no decir prácticamente innecesarios, tanto política como económicamente, las medidas que había tomado el gobierno. Entonces, invitamos a todos los colectivos y ya se han sumado más de 200 en todo el Estado español bajo el lema que era si no cobramos, no pagamos. Ahí, para ahondar un poco más en este Real Decreto que decís desde el sindicato que es insuficiente, ahí tuvimos al vicepresidente anunciando las medidas, el decreto, se nos ha dicho que es algo que da garantías y demás. ¿Cuál es la lectura del sindicato en este sentido? Para que pues mantengáis además la huelga. Sí, claro, pues creemos que no está teniendo en cuenta la realidad de las familias, ¿no? Por ejemplo, en Canarias es una situación insostenible, porque en condiciones normales tenemos unos 900 desahucios trimestrales, tenemos uno de los sueldos más bajos de todo el Estado, con un 40% de población que se encuentra en riesgo de exclusión social y un 35% de pobreza infantil. Además, ya sabéis que como desde 2013 los precios habían subido un 40%. Ahora mismo en la provincia de Las Palmas, fijaros que el alquiler mensual se encuentra en 997 euros. O sea, muy por debajo del salario mínimo interprofesional. Entonces, con las medidas que había propuesto el Estado, como los microcréditos, ¿no? Sí. Diferenciando también entre pequeños propietarios, grandes propietarios, no creemos que los microcréditos sean una solución para la situación actual y por eso requeríamos una suspensión inmediata de los alquileres, porque va a implicar una deuda, porque tendrán que devolverlo. Y considerando los datos que hemos aportado antes de 997 euros al mes de alquiler por las nubes, cuando termine la situación de crisis, que seguramente será peor por todo el deterioro que vayamos viendo en estas semanas, tendrán que pagar de nuevo sus alquileres y las deudas acumuladas. Y esto sin tener en cuenta que muchas de las personas y el perfil de la población canaria es prestaciones para trabajadoras del hogar, para trabajadores temporales, pero que trabajan sin nómina. Entonces, no pueden acceder a unas medidas que lo que estamos viendo es que favorecen al sector inmobiliario, no a la población más vulnerable, como ellos ponen como lema, ¿no?, en sus medidas. Sí, habiendo leído el decreto, ¿no?, y un poco os seguimos en Twitter y seguimos un poco como lleváis el tema, entendemos que las medidas lo que hacen es proteger, ¿no? Precisamente se hablaba de un rescate en diferido, que lo que se está haciendo en realidad es rescatar a los grandes propietarios, dejando pues eso, a muchísimas personas excluidas. En este caso en Gran Canaria es tremenda la situación, desde luego que estaréis a 2.000 por hora de trabajo, entiendo, durante estos días. Una gran preocupación que tenemos nosotras son precisamente las inquilinas, los inquilinos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran en esta situación, ¿no? Cuando tú te ves en una situación así, que ¿en qué estado están? Pues mira, principalmente como has dicho, hemos atendido entre Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria y la Federación Anarquista también de Gran Canaria, ¿no? Que en este caso unilateralmente estamos apoyándonos. Hemos atendido en torno a 600 casos en estos días de personas que contactan con nosotras simplemente para recibir asesoramiento sobre su situación y qué pasos llevar a cabo. Porque claro, con microcréditos a 0% de intereses confunde mucho a la población, ¿no? O sea, no entienden que es un razonamiento peligroso porque, como has dicho, lo que está favoreciendo es simplemente al mercado inmobiliario para que sigan conservando sus ingresos y volver a la situación de 2008. Entonces, lo que estamos intentando desde el sindicato, como me has preguntado, es asesorar. La mayoría de las llamadas que recibimos son de madres, familias monoparentales, cuya situación es de trabajadoras precarias, que como hemos dicho, a lo mejor trabajan cuidando ancianos, cuidando niños, en la limpieza de los hogares. Entonces, previamente al confinamiento, su situación era vivir el día a día y ahora no pueden hacer frente al alquiler, y no únicamente eso, ¿no? Sino que también se ven que no pueden hacer frente a algo tan básico como acceder a la fuente de alimento para sus hijos. Bueno, entiendo que a nivel emocional tiene que estar siendo difícil para todas vosotras. Sobre todo por que nos llegan muchos casos de todas las islas, pero también de muchos territorios de la península, como Alicante, Galicia, Málaga, Madrid, Barcelona, y que nos consultan también a nivel, lo que te comentaba antes, de asesoramiento, porque tienen muchas dudas respecto a cómo pueden negociar con su casero, cómo pueden colaborar con sus vecinas, exponer y compartir las medidas. Entonces, simplemente les intentamos dar un apoyo para que puedan conseguir la suspensión del alquiler, no la moratoria, sino la suspensión. La suspensión. Vale, estas suspensiones que entendemos que van asociadas a la huelga de alquileres, ¿cómo se están gestionando? ¿Cómo se gestiona una solicitud de suspensión de alquiler? Sí, pues principalmente lo que decíamos, que para secundar la huelga y poder hacer la suspensión del alquiler, era hablar con las vecinas, exponer y compartir las medidas que exponemos en la huelga, ¿no? Que es la suspensión inmediata del pago de la renta, sobre todo para personas con vulnerabilidad y para arrendadores que sean multirrentistas o personas jurídicas. Les aconsejamos que hablen con el propietario e intenten llegar a un acuerdo. También hemos redactado, que se puede encontrar en la página web del sindicato, un formulario donde pueden exponer las propuestas a su casero, en este caso, ¿no? Y que si su casero, que no conocemos tampoco ningún caso de este tipo, vive como su fuente de ingreso de ese alquiler, que reclame la renta básica universal, que también estamos manifestando en nuestras líneas rojas del sindicato. Vale. ¿Y cómo han reaccionado los fondos buitre? ¿Habéis tenido ya algún contacto? Sí. A ver, cuéntanos un poco. Sí, pues los compañeros que se están encargando de gestionar las llamadas, ¿no? Principalmente también para asesoramiento y con los propios caseros, hemos conseguido, por ejemplo, con particulares, lograr, y forzando, claro, unas 100 suspensiones del pago del alquiler, pero con particulares, 100 suspensiones. Sin embargo, por ejemplo, con los fondos buitre, que presentan la gran parte de las viviendas, hay silencio y no hay ningún tipo de contestación. Sí, es curioso porque muchas veces se suele poner como pantalla y protección del fondo buitre a ese pequeño arrendatario. Se suele usar como argumento, no, es que el pequeño arrendatario no puede usar, no puede renunciar al alquiler que cobra. Seguro que tienes alguna experiencia bonita ya de estos días, algún gesto de solidaridad seguro que ha habido, aparte, porque bueno, que hayáis conseguido que 100 propietarios hagan la suspensión de la renta, me parece extraordinario. Sí, pero seguro que hay cosas más positivas, porque en estos días igual lo que más necesitamos es historias de solidaridad y positividad, ¿no? Exacto, sí, porque lo que hemos comentado, las viviendas que están a manos de los fondos buitres, entidades financieras o bancarias, no hay una respuesta que venga desde la solidaridad, porque no funciona desde esa lógica, pero tenemos sí ejemplos, ¿no?, de que uniéndonos e intentando sumar fuerzas para luchar contra este modelo capitalista que nos están imponiendo y degradando nuestras condiciones laborales y de vida, tenemos casos de sociales justos e igualitarios y de redes de apoyo, como por ejemplo en Fuerteventura, donde tenemos un edificio con 12 viviendas y 10 de las viviendas no podían hacer frente al alquiler con el estado de alarma. Y las otras dos viviendas que tenían las condiciones mucho mejores se han solidarizado con sus vecinas y se han puesto los 12 bloques en huelga. Y nos han pedido apoyo, tanto jurídico como simplemente ya de sustento, ¿no? Mediante la acción colectiva para hacer un cambio en todo esto. O luego, por ejemplo, aquí otras familias o caseros que también han dicho, pues vemos que ahora mismo nuestras inquilinas se encuentran en una situación un poco más inestable y les han dado el teléfono del sindicato para que se pusieran en contacto con nosotras para ver cómo de manera legal podían hacer frente a esta situación. Viendo que hemos pasado ya el día 5, es el límite del día 5, y viendo que habéis recibido 12.000 apoyos, ¿qué valoración vais haciendo de esta huelga? Pues lo que estamos ahora mismo valorando es que nos hemos mantenido firmes en que no queríamos ni moratorias ni préstamos, porque eso significa tener que pagar después, y que queríamos la suspensión inmediata. No queríamos microcréditos y no queríamos al final volver a suponer más carga para las familias que ya están pagando un alquiler muy elevado. Estamos viendo que cada vez se suman más personas, colectivos a nuestra huelga, que vamos consiguiendo cada vez una mayor suspensión del pago del alquiler y que lo que pretendemos es que se sigan suspendiendo alquileres, que sigamos pudiendo tener recursos para estos 200.000 desempleados que tenemos en todas las familias en Gran Canaria, en las islas en general, perdona, y simplemente que podamos llegar finalmente a lo que queremos ganar, que es la huelga de alquileres, y ver cómo después de la crisis podemos seguir luchando por una situación en la que la vivienda no tenga que suponer una asfixia para las familias. Sí, sí, que es parece un artículo de lujo la vivienda. Exacto. Hoy en día. Sandra, estaréis a tope, ¿no? 600 casos de 600 consultas, 600 personas que necesitan asesoramiento y, como decías, gente de todo el Estado español. Cuando os vienen estos casos, deriváis a otras compañeras. Imagino que tenéis, aparte de las redes que ya tenéis en Gran Canaria, tenéis redes de solidaridad a nivel estatal. Deriváis a estos casos a otros colectivos, porque claro, vosotros podéis asesorar, pero luego ya no puede haber un acompañamiento más adelante cuando toda la huelga acabe. ¿Cómo se va a gestionar todo esto cuando la huelga acabe? Pues miren, de momento la gestión de estos casos que nos van llegando lo hacemos desde el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria y desde la Federación Anarquista. Y ya está, estamos todavía derivando, estamos intentando crear, como hemos dicho, redes de apoyo, ver cómo mediante la acción colectiva podemos ganar territorio y al final hacer esto más sociable y justo, pero de momento, y queremos ampliarlo y ver cómo podemos colaborar, que es lo que hemos comentado, tenemos muchos colectivos, plataformas que se han adherido a la huelga, pero de momento toda la gestión de los casos lo hacemos desde acá. Y todos los que quedan por atender, porque van 600, pero todavía estamos a la espera de seguir gestionando y respondiendo a todos los casos que nos quedan. Bueno, pues si os sirve, aunque sea de ánimo, que sepáis que desde Euskal Herria os queremos mucho y os admiramos mucho. Muchísimas gracias. Sois un referente para muchas, sobre todo para el movimiento anarquista de por aquí. Sois un referente para nosotras. Por eso queríamos hablar de la huelga con vosotras, porque vamos, hacéis un trabajo no solo ahora que lo estáis haciendo especialmente bien, sino durante todo el año. Y muchísimas gracias. Es de agradecer. Bueno, Sandra, pues no sé si quieres añadir algo más, quieres lanzar algún mensaje, quieres contarnos algo que se nos haya podido quedar en el tintero. Sí, claro, simplemente ya para terminar, ver que, pues, que este colapso sistémico que simplemente se ha agravado con el coronavirus y con el estado de alarma, pero que este sistema es feroz, es controlador, es inhumano, y que tenemos que luchar, no únicamente ahora, sino cuando todo acabe, intentar ver todas las imperfecciones, las fragilidades, y unirnos para poder conseguir mediante la acción directa y colectiva una sociedad más justa, igualitaria y libre, y que no tengamos que invertir nuestro tiempo y nuestra creatividad para seguir desangrándonos pagando alquileres, y que la clave está en unirnos y que la lucha sea continua. Genial, Sandra. Pues como decimos por aquí, es que ricasco. Es que ricasco. Es que ricasco. Un saludo, gracias. Un saludo, gracias. Didate, New Yorken Broadway eta 26 karrikaren kantoian negu gorrian gizon bate gauero jendeari otoi eskatzen aterpea bilatzen duela bilutsiri daudenentzat. Emanak ez dira bekitzen Zamaroa ez da hola laburtzen Baina batzue gau batez oia dute Aterpean aize otzik ez eta Bere erizi joakien elurra Karrikan ari da Liburuaren irakaspenik ezaztu, gizona. Gizon batzue gau batez oia dute, aterpean aize otzik ez eta, bere erizi joakien elurra, karrikan ari da. Bainan mundu ez dira hortan aldatzen Gizonen hartu emanak ez dira hobekitzen Zamaroa ez da hola laburtzen Mikel Auaren gaberako aterpea entzun ondoren, Zaldibar Argituz plataformarekin elkarrizketa entzuteko aukera izango dugu. Zaldibarreko zabortegian gertatutakoan argia emateko eta ardurak eskatzeko, inguruko herrietan plataforma ugari sortu dira. Zaldibar, Ermua, Eibar, Elgeta, Markina Zemein, gaurkoan jokin dugu gurekin. Zaldibar Argitu plataformakoa. Bertako egoeraz hitz egiteko. Egunon jokin, eskerrik asko gurekin hitz egiteagatik. Zelan gaude? Egunon bai, ondo, ondo. Itxialdian, baina bueno, ondo. Itxialdian, dan behar, bai. Bilena bezala. Zelan zaudete? Familiak, lagunak, herrietako bizilagunak, orain konfinamenduan zaudetela? Bai. Bueno, hau gure herrietan badago sentipen bat, ba, otsaiaren seitik Zaldibarko zabortegia gainera erolizitza egunetik, ba, bagaudela salbuespen egoera batean, ezta? Osasun larrialdiko egoera bat izan zen ordungoa, eta gero etorri da koronavirusaren kontua guztia, beraz, kolpe bikoitza izan dela esan dezakegu, eta, bueno, ba, herrian badago, ez dakit, txipen edo bai olako frustrazio sentipen zabaldu, nahiko zabaldu bat, bai. Mm-hmm. Bai, ja bi, ja bete ja da. Bai. Eta orain gaur egun zein da egoera? Erreskate lanetan zein da egoera? Bai, bueno, pasadira bi hilabete eta guk eskatzen genuen kontuetako bat bazen alik eta baliabide gehien jartzea langileak hortik ateratzeko. Eta bueno, izan genuen berria eren egun, justo bi hilabete betetze zirela, eman zuten ezagutzera langiletako baten autoaren aztarnak aurkitu zituztela, baina ez dago beste zerberik. Ziurrenik ere, mandute berri hori aprobetxatuz bi hilabete pasa zirela eta erakusteko zozer ari direla egiten, ez da? Baina, bueno, egoera hasierakoaren oso antzekoa da, jarraitzen dute bila, baina ez dugu ikusten ere behar beste baliabide bideratzen direnik horretara, eta orduan, ba, hasieran bezala gaude, eta horrenik probabilitate gutxiagorekin beraiek aurkitzeko, denbora aurrera igaro ala. Esan duzu baliabide gutxi eta aipatu duzu baita ere informazioa. Informazioa dagoela, informazio falta, hor kotxea agertu dala. Ze gertatzen da Zaldibarreko kasuarekin gardentasunari dagokienez? Bai, bueno, hasi ginenean enteratzen zer zen zabortegian, nor kudeatu zuen, nola sortu zen hori, zer ari ziren bertara isurtzen, ba, amiantoa eta bestelako sustantzia toksiko asko, ba, hasieratik nabaritu zen hor kontu ilunak daudela eta praktika klientelarrak, bueno, horrelako korrupzio orokortu baten susmoa zegoen, ezta? Orduan hasieratik hau eraman nahi izan dute alik eta eskutuen, informazioa eskutatuz, bai nork duen erantzunkizuna argitze aldera, edo beste kontu asko argitze aldera, ba, guk eskatzen dugun kontuetako bat bada ere, zabortegi horretan zehaztasunez zer dagoen jakita. Gaur egun edozein hemen inguruko laborategietara eraman pare bat lagin eta berehala ateratzen dute zer sustantzia dauden hor. Eta hori ez dute egin nahi. Orduan, irutzen zegu, badagoela hor, praktika oso irregularrak egon izan direla, eta ba, iluntasun hau edo azalpenak eman nahi ez hau azaltzen da horrekin, ez da? Ba, ziurrenik ez dutelako, ez aielako interesatzen kontu batzuk publikatzea. Egon da, duela bilabete, azkenengo bilabetetan, Eusko Jaurlaritza eta bertarren artean, halako partida antzeko bat, eta esan izan dute bertarren partetik dana izan dela erregularra, dana izan dela bidezkoa, eta Eusko Jaurlaritzaren partetik lehenengo gunetan ez, baina aste gutxira esan izan zuten egin zutela auditoritza bat. Eta hortik ere kategoria jaitzi zala, oberenetik txarrenera edo txarrenetarikora. Hor testik ez da egin? Jakiteko zeintzu diren materialak, adibidez? Bueno, eta egin badira ez dute esaten hor badaude diskurso ezberdinak iritsi zaizkigu, ez? Alde batetik badago Jaurlaritzak esaten duela, ba probak eta zuk esan duzun moduan auditoriak egiten zirela, horren zabortegi hori nola kudeatzen zen, ba arauak betetzen zituela eta frogatzeko. Eta beste alde batetik dauzkagu garraiolarien testigantzak, bertako langileen testigantzak, ba bueno, esaten zutena hor edozer botatzen zela eta edozein modutan. Gomendatzen dizuet berriak atera zuen elkarrizketa bat, kamioilari, hemen inguruko kamioilari bati egina, eta berako zondo azaltzen du, ba bueno, hor botatzen zutena estaltzen zutela eta inungo kontrolik eta zerari gabe, ez da. Orduan, ba, Eusko Jaurlaritza eta Bertarren artean dagoen eztabaida hau, ba bueno, nik uste, bueno, guk uste dugu badela ia epaiketara begira, ba erantzunkizunak batak besteari botatzen dio. Eta bueno, guri ere irutze zego hori argitu beharrekoa dela, baina gero ere kontua da eredua bera jartzea zalantzan eta ezin dela zabortegia edo ez dakit biztan leon edo herritarron osasunari dagozkion kontuak enpresa pribatuen esku utzi, ze enpresa pribatuen helburua Berterren oso garbi ikusi da hori zen negozioa egitea, ezta? Horren adibide da, adibidez, 35 urterako programatua zegoen zabortegia betetzea hondakinekin eta 10 pasatxoan ja bere gaitasun guztia beteta zeukan. Orduan, ba hori, egon dira azken urteetan bota eta bota eta bota zaborra, ba kobrat botatzen zuten tona bakoitzeko dirua kobratzen zutelako, ezta? Orduan esaten dugu eredua jarri behar dela zalantzan eta izan behar zabortegiak izan behar direla publikoak. Bai, hor esan izan da gainera 35 urte hoiek 13 urtetan konprimatu izan izanak, azeleratu izan izanak, hor transformazio kimiko eta mekaniko hoiek gehiegi azkartu izan dituztenak. Ez hor arazoren bat sortu alda. Bai, argi dago, ez da, berez geologoek eta hasierako txosten teknikoek ematen badiote baimena, 35 urtetan betetzeko, eta hori denboraren erdia baino gutxiagoan betetzen baldin bada, ba, zabortegiak ez dauka gaitasunik zabor guzti hori nola esan, digeritzeko, edo, bueno, poliki-poliki sedimentatzen juteko, ez da, eta orduan asko egonkorragoa da, eta hortik dator, gero, ba, erortzea. Eta ikusi izan dugu baitare, komunikadibiren baten, ETB-en konkretuki, geologo batenekin egin zuten elkarrizketa baten, zabortegiaren kokapena eta zoruaren aukeraketa ez zala onena izan. Bai, bai, bueno, horre lotuta dago agian gero erantzunkizunen atalean edo sartzen baldin bagara lotuta dago horrekin, ezta? Baina hemen badago izen bat goraino Eusko Jaurlaritzako ingurumen sailburua dena eta da Iñaki Arriola bera izan zena Eibarko alkate ia 20 urtetan, 16 urte edo izan zen okerrez banaiz. Eta bueno, ba berak ba hori lehen aipatu dugun sare klientelar horren buru politikoa bera da eta berak baimendu zuen hor zabortegi bat eraikitzea herritarrekin kontrastatu gabe eta bueno, ba ikusten dugu, ezta? Ba inguruko laguntxoak edo kapitalismo de amigos esaten dana edo de amiguetes, ba hori izan zen, ezta? Eta horregatik sortu zuten hor zabortegi bat, ze egia da ere gure bailaretan orografiak ez du lagatzen zabortegi bat, ba ez dakit, Nafarroan edo Arabako lautadan egon daitekeen bezala eraikitzen eta beti dago arriskua, ba hori, baldintza egokienak ez betetzeko. Aipatu ditugu bai Berter, bai Eusko Jaurlaritza, baina orain hirugarren parte badago enpresa bat Construcciones Moyua. Hau da erratuta ez banago erreskate lanetan dabien enpresa. Zelako gardentasun profila dauka enpresa honek? Zelako gardentasun aplikatzen du erreskate lanetan? Bueno, nik horren inguruan ezin dizut gauza handirik esan. Badakit badaudela familia edo senideekin kontaktuan, eta gero ere, hau Eusko Jaurlaritzaren bitartez kudeatu dela. orduan ez dakit ze kontratuko dituzten beraien artean edo, baina bueno, horre enpresarengan jarri ordez fokua, nik Jaurlaritzaren gan ustot jarri beharko litzakela, ze bera da hori ari dena kudeatzen. Entzegin dugu aipatu dira ustelkeriak, gardentasun faltak, horri imaginatzen dut plataformaren sorrera egongo dala. Bai, bueno, plataforma sortu zen, bueno, hau hori, erori zen zabortegia eta lehentasuna hasieran izan zen A8 autopista eten zuen, moztu zuen erditik zabor guzti horrek eta izan zen A8 zabaltzea, ezta? Eta bueno, gero hasi ziren gauzak ateratzen eta ikusi genuen erantzun herritar bate antolatu behar zela, ze alderdi hemen boterean dauden alderdi guztiak zeuden zipristin duta nolabait, EAJ eta PSE, eta orduan erakundetatik ezela erantzun potenterik etorriko, orduan ikusi behar genuen, edo gu antolatzen ginen, edo ezegoela beste biderik. Orduan hori, ikusi genuen ez oso larria zela eta eskandalo publiko bat zela gertatzen ari zena, ba, herrietan batu ginen, antolatu genuen mobilizazio handi bat, Otsaiaren, ez dakit segun zen, 12, nokerrez ba naiz, 12, 13, ez dakit ondo segun zen, baina bueno, ostegun batean garatu zen, ba, urrengo larun batean. Eta oso mobilizazio potentea izan zen, eta gero horrekin, pentsatu genuen, ba, herri bakoitzean plataforma irekiak antolatzea, eta denon artean koordinatuta egotea. Orduan, badaude ere, Zaldibarren, Elgetan, Eibarren eta Ermuan, eta Mailabia eta Ermua ere batera antolatzen dira, eta gero Zailan eta Markina Xemeinen ere ze langileak bertakoak ziren. Aha. Orduan, badago Zaldibar argitu esan dezakegu dela zentralizatua da bakarrik Zaldibarrekoa? Ez, da, herri bakoitzean dago plataforma bat, ba, asamblada bidez, asamblada irekiak egiten ditugu, eta gero guztien artean ba ordezkariak elkartzen dira koordinatzeko pizkat zer egingo den aurrera begira, zer ez eta horrela, baina hori ez da Zaldibarren zentralizatua, ez. Egiten duzu diagnosi bateratua hainbat plataforma ezberdinen artean? Bai, bueno, kontua ere bada gure helburuetako bat da ahalik eta zabalena izatea eta ahalik eta transversalena, ezta? Orduan oinarrietan nik uste danok ados gaudela eta bueno, hemendik ere luzatzen diot deia parte hartu nahi duen edon hori, aipatu ditugun herrietako bileretara agertzeko, bueno, konfinamendua bukatzen denean eta pizkatu guztia lehengo egoerara etortzen danean berriz ere, animatu daitezela eta guztiak direla ongi etorriak. Zeintzuk dira helburu konkretuak, plataformaren helburu konkretuak? Bai, atera genuen, martxoaren 12 egin genuen paro herritar bat sindikatuen babesarekin, eta egun hortan, arratsaldeko mobilizazioak bertan bera geratu behar izan ziren, zetorrelako virusa eta kontu guztia, eta egun hortan bertan publikatu genuen aldarrikapen zerrenda bat, 11 puntukoa okerrez banago, eta bueno, hor jasotzen ditugu, ez? Eta besteak beste, badaude, hori, zabortegian zer dagoen zehaztasunez jakitea, Alberto eta Joakin alik eta lasterren aurkitza eta baliabide guztia jartzea horretarako, erantzunkizun politiko denak argitzea, ze iruditzen zaigu ere hemen erantzunkizunetan badaudela bi esparru, ez da, alde batetik badago Berter eta enpresa pribatu bada, eta bueno, hor bere bide juridikoa egingo du eta hor argitu behar diren kontuak, baina iruditzen zaigu badagoela beste aurpegi bat, dena aurpegi politikoa, eta horri kargu publikoak batzuk ezin dutela bere karguan segi, denon ordezkariak direlako, ezta? Eta orduan bai iruditzen zaigu egon behar direla dimisio batzuk, bueno, egon behar zirela ia duela bila, ete? Baina oraindik inork ez du erantzunkizunik hartu bere gain, eta hori, ez? Orduan guk fokua jartzen dugu ere kargu publiko batzuetan. Eta bai, eta bestela badago ere zabortegi horrekin zer egingo den orain, ze oinari dira kamioak eta ateratzen egunero, eta ez dakigu nora ari diren eramaten hondakin guzti horiek, orduan, zabortegi hori konpontzen dutenean nola, et, zabortegi horrekin zer egingo den, ba, bueno, herritarrekin batera erabakitzea, edo, bueno, prozesu parte hartzaile baten bidez, edo, bueno, badaude formatu diferenteak, baina ez izatea ere, beraien erabaki bat guztion osasunari eragingo diguna. Hor, komentatu dituzu arduren arira, bai, komentatu ditugu, orain be, igual sakonago, batetik pribatuak, empresarialak, izen bakarra legoke hor, be, berter, agian, eta politikoetan alderdi politiko batzuk, lehen aipatu dituzu alderdi jeltzalea eta alderdi sozialista, eta instituzioak. Instituzioak izango lirateke udaletxea, foru aldundia, Eusko Jaurlaritza, nora puntatu barko genuke ardurak eskatzeko? Bueno, ikusten dugu badaudela, osea, guk legeak eta ez ditugu zehatz-mehatz ezagutzen, ez? Eta ziur ba, batzuen eskumena zela, besteen eskumena zela, eta hasiko dira esaten batzuk bestei, ezta? Baina, bueno, ikusi dugu egon dela horrelako zierren filas bat, eta guztiek ari dira enpresa akusatzen, ezta? Baina esaten dugu, hor dago alde batetik, inguruko udalen ardura lagazutenean, zabortegi hori eraikitzen, ez zutenean trabari jarri, Ermua Ibar, Zaldibar, ez? Bertan albidetu zutelako hori eraikitzea, gero badago ere Bizkaiko Foru Aldundiaren papela, bera baita hondakinen kudeaketa sarduratu behar dena Bizkaiko herrialdean, eta gero noski dago Eusko Jaurlaritza dela erantzule nagusia eta lehendakaria, ez da. Orduan guk ez dugu ulertzen nola hau guztia albidetu duen buru politikoa da Iñaki Arriola, eta gainera orain dago Eusko Jaurlaritzan ingurumen sailburu bezala, osea, gainera ingurumen sailburu, eta ez diote esan dimititzeko edo bueno, azalpenak emateko, eta ez dakit iruditzen zaigu oso larria, ba ez dakit Iñaki Arriolaren figurak biltzen ditu ezaugarri asko, ba izan zelako Ibarko alkate eta delako ingurumen sailburu, eta bueno, eman duen erantzuna ere izan da lotzagarria, ba bueno, ba beregan jartzeko eskaera nagusia. Komentatu dituzu alde batetik badagola holako etzipen sentsazio bat, alarma egoeran gaude eta orduan kolpe bikoitza izan da. Eta hasierako egoera beretsuan gaudela. Bai, eta hortaz, bueno, atera daiteken ondoriotako bat da Zaldibar argitu plataformak eta herriek bai helburu asko dituztela betetzeko eta hortaz ekimenak dituztela aurretik. Orain egoera berezi honetan kaixo esan dugunean bezala txerratuta gaudela. Eta egoera berezio bukatzen danean, gure eguneroko normalean hasten garenean, zeintzu dira plataformaren planak edo... Bai, bueno, ez dakit ikusi duzuen, bueno, aurretik hori, egin ditugun gauza nagusiak izan dira, hola, puntu beroak edo... hori, mobilizazio handi hori aipatu dizudana, otsailean, gero... egin genuen paro herritarra martxoaren 12an sindikatuen babesarekin, hiru orduko paroa, eta bueno, egun hauetan ba hori baldintzak izugarri aldatzen dira edo zer gauza egiteko, eta ez dakit entzun duzun kantu bat atera dugu, Zaborrezko Munstroa deitzen dena, bai, oso polita, kokain, frutagar eta beste batzuk, bai. Hori da. Eta, bueno, ba, horrekin ere nahi genuen pixkat kulturatik ekarpena jaso eta pixkat gaia sozializatzeko eta Euskal Herriko herri ezberdinetara zabaltzeko bide bat izan zedila. Eta gero, hori, ba, orain konfinamendu egoeran, eren egun esan bezala bete ziren bila bete eta ditu genuen burrundara masibo bat eta bi kandela jartzeko Joakin eta Albertoren omenez. Eta, bueno, hori egin dugu, ezta, pixkat gaia biziri mantendu eta ez aztea, ze ikusten dugu ere egunetik egunera gaia azten ari dela, beste, ba, bueno, koronavirusa guztia irentzi du, ezta, baina, bueno, hori, esan bezala, gutxi aldatu denez, edo ia ezer ez denez aldatu hasieratik, ba, oraindik gauza asko daude argitzeko. Eta bueltatzen garenean, ba, ikusi beharko da ondo zer egin, ea nola bueltatzen garen ere, ze ari dira esaten izango dela itzulera graduala, bueno, ez dakigu zein itzuk izango diren baldintzak, baina gauza bat bakarrik esan dezaket oraingoz, dala jarraituko dugula gogo eta asmo guztiarekin kontu guzti hau argitu arte, erantzunkizunak argitu arte, langileak atera arte, eta ba, gure osasunaren eta bizitzen defentsan. Bale, ba, onartu egingo elkarrizketa jokin. Bukatzeko, bi gauza batetik, mila esker, gure irratzaioan Zaldibar beti presenteko eukiko dugu, ez dugu koronavirusak ez da joango, eta bestetik, mesez, esan albaduzu denek entzuteko, Zaldibar argitu plataformak zeintzu dituen webguneak edo emailak edo zuekin kontaktatzeko edo zue berri izateko elbideak. Bale, bueno, bagaude sare sozial propioak, kanal propioak ireki genituen, Twitterren arroba Zaldibar argitu, Facebooken ere badago Zaldibar argitu horria, eta gero Instagram ere uste dut badaukagula perfil bat, eta gero badaukagu email bat saldibarargitu@gmail.com. Ba hori, eskatu dugu ere ba, balkoietan eta kandelak jarri dituztenean edo la kartelak egin eta ba, bidaltzeko guri argazkiak eta gero guk sare sozialetan elkarbanatuko ditugu. Eta hori, gurekin kontaktuan jarri nahi duenak, ba, idatzi dezala elbide horretara, saldibarargitu@gmail.com eta erantzungo diogu. Bai, entzerra bukatu bezain azkar, banderolak berriro jasoa izango ditugu. Bai, badauzkagu banderola desiente, bai, hori, haber bueltatzen denean jendeak oraindik baduen gogoa balkoietan jartzeko. Ba, mi esker jokin, eta ondo segi. Bai, zuei, ondo izan, agur, bai. Abesti hau, Zaborreko monstrua, Zaldibar argituz plataformak argitaratu du istripoa izan eta bi hilabetera. Zaldibar eta inguruko herrietako artista askok parte hartu dute, bai talde ezberdinetakoa, bai banaka. Adibidez, Kokain, Miz, Txakurgorria, Zutagar, Musergo eta banakakoak David Carba, Jokin Bergara eta Miren Narbaiza. Y bueno, hasta aquí ha llegado nuestro primer programa. Nos despedimos, os dejamos con esta canción, como os ha presentado Mikel. Gracias por habernos escuchado y hasta pronto. Goseak, miseria sortzen du, botere goseak. Sortu dugun pozoia datorkigu bueltan, ez dakabitzen loia, alfombraz bietan. Herriak, Joakin eta Alberto bertuko, etxeko behar ditu, Zaldibar argitu. Herriak, Joakin eta Alberto bertuko, etxeko behar ditu.